Tú y yo sin hablar nos entendemos. Me mando un like que vuelvo a aparecer. Queda siempre con un piquete nuevo. Cuando nos salimos a comer. Tú mi bandida, mi vicio. Mi amiga con beneficio. Además de chingar bien que me hizo. Pa' que abuse de mí tiene permiso. Nadie le llega. Cuando chingamos siempre te vas triste. Pa' que duerme de otro lado. Si sabes que eres mi bandido, mi vicio. Mi amiga con beneficio. Además de chingar bien que me hizo. Pa' que abuse de mí tiene permiso. Te tiene permiso. Tu día, Dios te bendiga. Tú eres el party que quiero partir. Como si fuera mía. Darte todo el día. Pero me dice que te tienes que ir. Yo quiero seguir dándote. Si fuera un disco guayándote, dándote, guayándote. Como si fuera disco, como si fuera disco. Yeah. N-I-C-K. Hello. Nicki, Nicki, Nicki, yeah. Oh, Lulu, Luna, ey, ey, ey. Jordi Emiliano. Rios. ¿Sabes cómo va? Nicki, Nicki, Nicki, yeah. Sensei, en el lo tu cabrón. Las duras son ellas.